Qué gusto, ciertamente, empezar este 2020 con uno de los grandes amigos, grandes luthier también que tiene Ecuador, Pablito Jacho, un buen amigo de la casa, un hombre integrado a la cultura, al arte, desde muy pequeña edad, la verdad. Y esta va a ser la primera entrevista para La Rayuela en el 2020. Así es que realmente, Pablito, te recibo con los brazos abiertos, siempre. Es grato escucharte, aprender contigo. Y te invitaba el día de hoy porque conozco que este arte de la lutería realmente ha sido parte de tu vida, pero hoy más que nunca estás enfocado en eso. Quisiera primero desearte lo mejor para este año y luego que nos hables un poquito cuál es el origen, ¿no? ¿De dónde viene luthier? Lutería, háblanos un poquito de historia. Bienvenido. Hola, Bachita, pues muchas gracias, un feliz año. Gracias. Dichoso lindo. De ser la primera entrevista y a todos tus radioescuchas, pues la mejor energía para este 2020 y que todos los proyectos pues surjan y todo siga creciendo. Que así sea. Sí, pues bueno, ya estoy ahora sí encargado en la lutería, que es bueno un término de origen francés, que se refería a los constructores, pero de cuerdas, en realidad. Pero con el paso del tiempo, tú sabes que la cultura es cambiante, totalmente. Bueno, ya con todo este mestizaje de América Latina y todo, pues ya la palabra se amplió en su significado. Bueno, muchos todavía se quedan con eso, ¿no? Que es de cuerdas, pero ya es popular. Y es de constructores de cuerdas, bueno, eran en el principio cuerdas frotadas, nada más, o sea, violines, violonchelos, todo, violas da gamba y todo. Pero ahora es como de percusión, de vasijas silbadoras, de cuerdas, de viento, de todo aquel constructor que tenga, pues que haga un instrumento que sirva para musicalizar cualquier tipo, no necesariamente música europea o algo, sino, como te digo, vasijas silbadoras, de todo, está en esa palabra, que podría ser otra palabra, pero bueno, ahora la tenemos a esa. Claro. Conozco que tú estás sacando un diplomado ya ahora mismo, ¿no? Como sí, luthier. Sí, justo surgió el año anterior esta oportunidad, en gracias a un convenio que tenía la Asociación Argentina de Luthiers, allá en Argentina. Y pues como tenía un contacto directo con esta asociación y bueno, hubo la posibilidad de pagar allá y todo, pues ya estoy siguiendo. El próximo año debo ir allá a terminar, que es por marzo. No, el próximo año. Sigo en 2019. No, ya, estamos este en 2020, año. Pablito, claro. Claro, no, es de este año. Y en marzo tengo que ir a acabar las materias y a graduarme prácticamente. ¿En algún momento has pensado crear una escuela de luthiers? Claro, de hecho es enfocado. Yo creo que me enfoqué a eso, en verdad. Mucho nos hace falta. Cierto es, tenemos brillantes luthiers, ¿no? Claro, sí, y aquí hay muy buenos. Muy buenos, muy la buenos, verdad. Es increíble. Yo, de hecho, Norvig es de Argentina, ¿no? Olivo Chiliquenga, que ya volvió. Los dos Chiliquengas, los dos hermanos, claro. ¿No? Recién en Píllaro ayer estábamos... Que bueno, quería pasar a visitarlo, a un luthier de arpas, que es de acá, de Píllaro. O sea, hay un montón, en realidad hay un montón. Pero yo le veo como, no un conflicto, sino que nuestra edad en la lutería es... Estamos ahorita en el proceso de oficio, lo vemos como un oficio. Pero lo que sí quisiera es como que fomentar esto de verlo como una disciplina artística. Por supuesto. O sea, de ya ir creciendo, ir dando como bases a la gente... En especial a la gente que le interesa esto, o sea, a niños, que dar ese contacto. Hay gente que nunca ha tomado ni siquiera una herramienta. Así es. Y por miedo dice, no, eso es de ¿por qué no darles esa apertura? Históricamente, tú conoces que la Escuela de Artes y Oficios que tenía nuestro querido Quito, claro, fue un puntal supremamente importante, fundamental para el arte, ¿no? Claro. Y sí, creo, lo que tú dices es importantísimo, porque... Realmente esta cuestión de los oficios, amigas, amigos que nos escuchan, va más allá de una simple labor manual, digámoslo así. Claro. ¿No? Es un arte, es una disciplina, exige un rigor, un conocimiento, por supuesto. Claro. Sí, sí. Ahora, más que nunca, no sé, Pablito, si estás de acuerdo conmigo, cuando aparecieron estos aparatitos, los teléfonos, todo esto... cada vez nuestras manos trabajan menos, nuestro cerebro también. Entonces, a lo mejor, sin darnos cuenta, estamos atrofiando nuestras habilidades manuales, ¿no? Bueno, claro, el problema con la tecnología, no problema, sino que hay que adaptarla, ¿no? Así ahora, es. Se, o sea, ahora usarla como una herramienta, no usarla como un, o sea, es verdad que hay un punto en que ya se vuelve una dependencia, pero pienso que son herramientas muy útiles ahora, en la actualidad. Por ejemplo, si no, no pudiera estar estudiando allá. Claro. Entonces, claro, por ejemplo, te cuento una experiencia de los luthiers que están allá. Por ejemplo, hay luthiers de 50 años, de 60 años, que ya tienen su edad y su experiencia, ¿no? Son unos genios, pero igual, están con su celular y nos comunicamos así. Entonces, cada uno, si alguien tiene alguna reparación que no sabe por dónde llevarla, pues nos comunicamos así, vía celular, vía cualquier plataforma, y pues todos nos respondemos. Entonces eso no surgiría en otra época. Claro, por Imposible. supuesto. Claro, entonces, pero entonces ahí está el sentido, ¿no? De tomarlo como herramienta, este tipo de facilidades tecnológicas. Claro. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu primer instrumento? ¿Cuál construiste primero? Bueno, yo, como mi padre era como constructor de instrumentos andinos, pues pasas toda tu vida viendo eso, jugando, dañando lo de mi padre, dañando lo mío, rompiendo. Pero bueno, los instrumentos andinos fueron como lo primero que hice. De ahí, instrumentos ya como propios de mi autoría, pues es totalmente es el arpa, una arpa celta quiteña que hice, que maravilla. Es pequeñita, es de 22 cuerdas, pero claro, esa lista totalmente a mano, sin saber todavía como mucho de acústica, pero la hice. Ahora ya sé cuáles fueron los errores, pero bueno, pero esa claro. Fue la primera exploración. Aparte de las flautas que siempre han estado conmigo y siempre lo he hecho. Claro que trato de ponerle como tallas, como un poco de pan de plata, pan de oro, o sea, cosas que le hagan ver una obra de arte al instrumento, aparte de que debe sonar bien. Conozco algunas de tus obras y me parece genial esa parte, ese plus que pones a cada una de tus instrumentos, ¿no? Es decir, no es el instrumento por el instrumento, no es una cuestión serial, digámoslo así. Claro. ¿No? Es una cuestión hecha con el alma. Y en eso yo creo que así tiene que ser, oye. Quienes hagan instrumentos, tiene que ser así. Y además bonitos, hermosos, con su propia personalidad. Claro, su propia Hermoso. Identidad. Claro, que se caractericen de luthier. A mí me llama mucho la atención lo de Mauricio Vicencio, que sus instrumentos son, cada instrumento es un concepto, una cosa. De hecho, me inspiré mucho. O sea, yo sigo mucho. Ah, mira, qué bien. Me qué sigo bien. Mucho su trabajo. Milton Arias es otro de A los él grandes es un luthier que genio. Tenemos acá, pero además Milton, claro, Milton Arias, yo no sé si nos escucha ahora, pero es Saludos, que este Milton es, saludos Milton, pero el maestro Arias, aparte de ser compositor, sí, genial, es todo. ¿no? Aparte de ser compositor, es, te voy a contar algo, cuando éramos todavía adolescentes, más o menos chicos, los amigos más cercanos le decían mil datos, yeah. Mil datos, ya te imaginas, yeah, por qué eres, sí. Formidable, un tipo cultísimo, de una sencillez maravillosa. Y tengo una, o sea, él lo conozco en el 2010, en un encuentro de luthiers que hubo en el 2010, y pues que ese, en el 2010, noviembre del 2010, marcó mi vida, porque ahí ese día dije, decidí ser luthier, pues por conocerlo a Milton, que era una persona grandiosa, y pues bueno, todo este tiempo hemos como tenido contacto, y hace un par de meses, no sé, tres meses, octubre, que estaba diseñando un instrumento para poder graduarme en este diplomado, necesitaba el tiro de cuerda de un bandolín. Bueno, escuché eso, puse, leí más sí, bien. Sí, puse en las redes, ¿no? Y Milton tiene toda esta apertura tan grandiosa que coge y me escribe y dice, Pablito, ¿necesitas? ¿Qué necesitas? Digo, el tiro de cuerda y la separación de cuerda. Yo me he encontrado con luthiers en todos estos años que son muy mezquinos, que no, que este es mi conocimiento, o sea, muy cerrados. Y yo no comparto eso, yo soy vuelta de que si me preguntan algo, ya, pues ahí está, no hay tiene problema. Que ser, creo, claro. Y Milton me envía sus planos. ¡Qué locura! y me ¿no? explica, mira, yo le hice esta nueva, o sea, esta nueva inclusión solo de dos cuerdas en las partes superiores. O sea, ¡qué tipo más genial! Yo sí, por eso cuento esta experiencia siempre, porque aparte de ser amigo y nos vemos y un poco o sea, en los conciertos y todo, pero esa apertura no, es de un hombre muy noble, muy muy lleno de vida. Qué Y eso yo bien, siempre qué me lo bien. llevo. Y yo digo, entre gente joven todavía eso debería multiplicarse Sí, porque y de hecho eso es necesario, o sea. acá en Ecuador, acá en Quito, particularmente, hay una cantidad de jóvenes talentos como luthier, como músicos, Sí. intérpretes, compositores. Yo creo que Artistas plásticos y desde hace unos 15, 20 años para acá ha habido una cosecha grandiosa en ese sentido, ¿no? sí, hay muy gente muy hábil. Muy Muy. hábil. Ahora, bueno, ¿qué viene? Hablábamos de una posible escuela de luthiers. Yo Sí, recuerdo es que un gran sueño eso. maestro César Huacán, Sí, ¿no?, claro, en alguna de nuestras recuerdas. charlas me decía: uno de mis sueños es hacer una escuela, y de hecho me han ofrecido, y esto lo hago en comillas, desde la presidencia de la República, darme los fondos para crear Claro. una escuela. Y estamos en el año 2020, te hablo hace 10 años o 15. Wow, claro. Yo creo que más bien habría que impulsar la cuestión privada, la cuestión Sí, particular. sí es necesario porque, bueno, el arte se genera desde abajo, ¿no? Desde la propuesta, desde estar ahí con la gente, compartir conocimiento. Me he conocido últimamente a varios luthiers jóvenes, pues, de mi edad, que estamos en esto de ya compartir el conocimiento, porque al rato que compartes el conocimiento, pues te exiges a ti mismo a seguir fomentando más creatividad. Y pues claro, ahí ya comenzó a surgir como pequeñas escuelas donde te enseñan a armar un tambor por ahí. O sea, esto hay que seguirlo generando, sin esperar por el momento nada de alguna instancia, ¿no? Pero sí ya empezar a mover. Y ese era mi objetivo. Pues ahorita en el taller, pues va algún amigo que quiera algo, pues y aprende ahí como poco, pero quisiera pues con el fu en, a futuro pues ya hacer algo más grande, hacer una asociación de luthiers. Ahora hablemos de la parte económica, porque suele suceder que quienes estamos cerca del arte o de la cultura, todo lo vemos con un amor a la camiseta impresionante y somos Sí. románticos, Sí, ¿no? el romanticismo está Y ahí. volamos. Pero también hay que ubicarnos, es decir, la parte económica es fundamental y yo creo que Sí. de alguna manera sí es necesarísimo, hoy más que nunca, más bien combinar, ¿no? No satanizar la cultura respecto a lo económico o al revés. Claro, No, yo creo que hay un que punto de incorporarlos equilibrio. y encontrar un punto de equilibrio. En ese sentido, yo pienso que, mira, materiales, porque igual, para hacer un instrumento debes tener buena madera, buenos materiales. Sí, y eso es un problema acá, que no hay como una variedad. Hay que ser claros, la madera que encuentran muchas veces es de contrabando. Entonces, ¿cómo tú exiges como las autoridades que te den buena madera? Porque en San Antonio ya no hay cedro. O sea, el cedro se va acabando para los talladores mismos. Entonces, si se acaba el cedro, ¿qué va a pasar? No existen políticas que, por ejemplo, si se cae un árbol en alguna reserva de acá, ¿por qué no se la da a los luthiers de acá? Porque no existe este contacto. Claro. Quizás si es que nos unimos todos y ya empezamos a generar propuestas políticas de que existimos, de que podamos un aporte cultural importante, pues creo que pues se podría dar mejor cosas, se podría incluso hasta fomentar que ya se siga cultivando plantas ya para futuro, con un sentido ecológico de respeto a la naturaleza. Pero eso es a futuro, eso es un proceso que recién lo Así es. estamos comenzando y pues que creo que es importante, porque materiales acá no hay. La Oye, goma laca no se compra fácilmente. el carrizo, mira, que se traía de La Esperanza, yo Claro. recuerdo Eloy Torres, Ahora se metía por allá sí. y traía el carrizo, bueno, Claro. pero ahora, Ahora mira. es muy, muy complicado. O sea, para el artesano, el artista, y bueno, me gusta llamarlo artista todo, porque bueno, De artesano es acuerdo. como. No, no, bien, hay que ver la historia también. Pero no tienen material. El asunto de gomas lacas, gomas naturales, es difícil. Resinas de pino, o sea, aquí no existen. El material para tus incrustaciones, que son Claro, una belleza, son además. cosas que no hay acá con facilidad. O sea, clavijas de buen material, no existen, clavijas de arpa, o sea, gracias a la creatividad de los constructores que les hacen con clavos, que es muy maravilloso, eso está perfecto, pero hoy de ahí, Claro, o sea, no hay eso. así es. Entonces, siento que ese asunto es más por nosotros también debemos comenzar ya a unirnos y a para poder exigir, para poder generar ese mercado, para generar esa cultura de que no presumir la flautita china Por hecha, supuesto, claro. sino por qué no un pífano hecho en carrizo que es prácticamente lo mismo, te dará otra escala, pero en técnica, o sea, es Ahora, lo si mismo. hablamos de música, me recuerdas, por ejemplo, en el caso de Vicencio, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de mirar por muchas, muchas horas, como 2 años, creo, cómo él construía sus instrumentos y además cómo los probaba. Que la Claro. embocadura, Sí, si es sí, sí. más abajo, si es más arriba, qué quiere lograr, es decir, y las cajas de resonancia para un bandolín, para. Sí, Entonces, eso yo geniales. creo que va parte de del latido de tu corazón, de tu sensibilidad, ¿no? Sí. Bueno, desarrollo una especie de intuición ahí Yo creo. acústica, porque, bueno, para poder generar el sonido en una cuerda, las cuerdas son, en los instrumentos de cuerda, pues necesitas la caja de resonancia, que es el aire da los bajos, la tapa, los agudos, o sea, todo este tipo de conocimientos que ya lo vas adquiriendo y ya Claro. luego vas solo, no sé, intuitivamente vas haciendo. En las flautas pasa lo mismo, pues es. Pero eso se hace como haciendo, no sé, Claro, ya se claro. repitió, hace haciendo, perdón por eso. Pero, o sea, debes experimentarlo. Y por eso creo, por eso le puse taller laboratorio a mi taller, porque es necesario experimentar. Además, qué bueno que siga siendo laboratorio por siempre. Te digo Sí. porque el momento que creamos que sepamos todo, hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, es un camino La de ida vida es nada un más. aprendizaje, Entonces eso imagínate. no hay vueltas, solo ida, ida, ida y sigue. Y cada instrumento es una experiencia. Por supuesto. Y hasta llego a encariñarme mucho. Y ya no quieres venderlos. Sí, no, incluso los que me mandan a hacer, ahora es que ya voy a entregarlo y como que, bueno, es parte del proceso. Acuérdate de algunos instrumentos que hayan sido especialmente, qué sé yo, que te haya exigido paciencia, un poco probar la sonoridad de cada uno de ellos, qué sé yo. Un rucopingullo que le hice para Esteban Valdivia, que es un arqueólogo argentino, amigo mío igual, que sí me exigió más, porque era demasiado largo, o sea, él quería una dimensión con una caña delgada, pero quería unos armónicos muy agudos. Ese me exigió mucho y encima quería en PVC. ¡Qué O sea, porque locura! decía, no, no, en carrizo no, necesito de un día para otro. Siempre me acuerdo de eso Ya. porque pasé y justo llovió. Y fue caótico porque el clima igual no Oye, pero influía. y ahora que señalas el PVC, supongo que. ¡Ay! Hay que trabajarlo un montón, pues, porque no es lo Sí, mismo que la madera, que la claro, la madera es caña. más suave y la Claro. herramienta, en cambio esta como no tiene veta, era como Claro. se iba por un lado. Bueno, pero bueno, este me costó un poco más. Pero es cada instrumento tiene su experiencia, cada instrumento le tengo muy gratos recuerdos porque tiene Su historia. su grado de dificultad, se podría decir, no sé, su grado ahí de trabajo. Cuéntame algo, ¿ya los luthiers están de pronto agrupados? No, o sea, No. ahora estamos como conociéndonos. Por Ya. ejemplo, estos años he conocido a Félix de Atahualpa, que es un gran luthier de tambores. Mira. Entonces, igual, el contacto, él fue vía redes, es decir, Gente joven igual. sí, o sea, de mi edad, que Ya. le escribí en Facebook y le dije, mira, quiero un cuero. Y dijo, no, ven, ven nomás, ven, si quieres te enseño, o sea, qué apertura. Johnny García, lo Johnny García ubicas, también, también que está, ¿no? está más al sur de mi casa, que Ah, también bien. tenemos un gran contacto, un gran amigo. Entonces, esto es importante, creo que ya irnos conociendo para después ir generando esto, es lo que te decía, esta cultura de lutería, de comprar lo nuestro, sin sonar nacionalista, pero Pero está bien, pero está comprar bien. lo que producimos acá Por mismo. supuesto, yo creo que en medida de que nos dejemos de tener esas vergüenzas injustificadas por ser ecuatorianos, por ser mestizos, por ser criollos, yo creo que nos va a ir mucho mejor. Lo nuestro es bueno y por Sí. supuesto, hay mucho talento, hay mucha capacidad, ¿no? Sí. Tenemos que despedirnos, Pablito, yo feliz de conversar contigo, felicitaciones, conozco de tu trabajo, de tu música. Oh, gracias, Bachita. De tu calidad humana, que de es lo mejor. Gracias. Gracias. Esta es tu casa siempre, y yo honrada por iniciar este año con esta conversación contigo. Gracias, Bachita. Que bien. Sea un año de, realmente de muchos logros, ¿no? Y tú sabes, aquí está tu casa, por favor. Sí, muchas siempre gracias, bienvenido. Bachita. No, sí, yo contento de venir y de compartir un poco, conversar y pues compartir con la inmensa mayoría que está acá. Mil gracias, Pablito. Una gracias, muy buena Bachita. Semana. Y un buen año. Nosotros despedimos esta entrevista, nos vamos a la música y en breve tenemos un representante, el señor Alejandro Valencia, de Acción Animal Ecuador, con quien también comentaremos de algunos planes, de algunas propuestas que se tiene ya para este año 2020. Regresamos. Gracias, Vicente.